Hola, quiero hacerles un anuncio. Las pruebas de VIH-Sida son importantes para todos, ya que la pronta detección de esta condición ayuda a mejorar la calidad de vida. Ya sea que tengas una vida sexual muy activa o no, las pruebas son recomendables cada 3 o 6 meses. Recuerda, una pronta detección es lo mejor. Acércate a los centros de salud e informa. Algunos nos gusta sacarlo en público, otros solo en confianza, pero aquí no tenemos ningún tapujo en tocar el tema grueso. Bueno, pues ya regresamos a esta segunda emisión de La Chaqueta en su tema de la percepción de la comunidad gay hacia los osos. Y pues bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de este tema, sobre cómo nos ven, o sea, realmente a los osos, cómo nos ve la demás comunidad gay. Y pues por eso tenemos aquí los dos invitados que tenemos el día de hoy. Y pues bueno, me gustaría preguntarles de primera instancia a los dos invitados, Alida, ¿conoces lo que es un oso? Pues mira, yo creo que estoy de las personas que ignoramos casi todo por completo la comunidad de los osos, o no sé cómo se les clasifiquen. Ajá. Pero pues cuando me presentaron, por ejemplo, ustedes, yo no sabía a qué se referían, de por qué les decían los osos. Y pues yo creo que tengo más dudas que respuestas al respecto. Ah, órale, muy bien, así podemos hacer un tema así como muy de plática, muy de debate, que igual íbamos a ir pues, platicándolo durante el transcurso del programa. Y tú, Jaime, ¿sabes un poquito de la comunidad de los osos? Pues digo, igual es así como parte de, ¿no?, toda la comunidad gay, pero pues tengo entendido, a ver si lo que sé no es atamar, que es así como la... Examen. Pregunta número uno. Contesta. ¿Cómo es un oso en estatura? Exacto. ¿Cómo es un oso en su cuerpo? Es así como gruesecito y también es así como velludito, como, ¿sabes? Así como papachable, como esta cuestión, sí, pues como un oso. Exacto, pues sí, al final de cuentas, pues como ustedes lo están mencionando, un oso pues se describe mucho por cómo es físicamente, ¿no? Pero más allá de eso, pues... O sea, pelos. Ajá, o sea, somos un grupo de gente que pues bueno, nos juntamos por el hecho de pues tener las mismas características físicas y al final de cuentas eso nos ayuda en cierta manera como para bajar un poquito el volumen. Casi no nos escuchamos. Sí, no, perdón. No, pues como para integrarnos, ¿no? Al final de cuentas, como le comentaba a uno de los amigos que estuvimos teniendo una plática con ellos esta semana, pues sufrimos a veces como que los dos tipos de discriminación, ¿no? Por el hecho de ser gays y por el hecho de ser gorditos. Entonces, al final de cuentas, el hecho de tener un grupo en donde nos ubicamos, en donde no nos van a tratar mal por el hecho de ser gay y por el hecho de ser gorditos, pues nos hace sentirnos un poquito más cómodos, ¿no? ¿Ustedes qué opinan al respecto? Pues bueno, igual y luego toda la gente de por sí tiende a hacer grupos, ¿no? Digo, originalmente, pues los gays se agruparon, pues porque eran así como discriminados por, bueno, la gente no gay. Y bueno, pero eventualmente pues el mundo se caracteriza por ser diverso y entre los gays hay así los gorditos, los flaquitos, los peludos, los no peludos, los altos, chaparros, bajos, todo. Oye, Jaime, tú decías que tienes una relación con un chavo que es medio oso. Es semioso, es que como no es así como, no es el oso, el vivo estereotipo del oso. No, pero ¿por qué dices que es así medio oso, semioso? Porque es así como medio gruesecito y peludito, bastante peludito, muy ligero, pero... Y de hecho él, o sea, se llama Osvaldo y todos sus familiares y toda su gente cercana pues le llaman oso de cariño. Ajá. ¿Pero él se considera oso o nada más es como la broma y el chascarrillo? Ah, es que es un tipo tan inocente que jamás habría, creo que ni siquiera si es gay, pero dirá, ¿qué hago con un hombre? Ya sabes. Pero entonces es, él no se concibe y él no conoce nada acerca de la cultura, sin embargo, tú como que identificas rasgos de oso en ellos. No vas a tratar así como de decirle, oye, gordo, vamos a una reunión de los gorditos esos o una cosa por el estilo. O en realidad no siente como interés. Lo que pasa es que no he estado como muy en contacto con toda la cuestión del ambiente gay. Todo eso ha sido como, no es que sea closetero, pero es como muy, muy en su rollo, muy en sus actividades. Ah, okay. Entonces él dirá, vamos a hacer una reunión de amigos y ya. Vale. Pues sí, fíjate que muchas veces pasa eso, ¿no? En el primer jueves de chat que tuvimos, pues teníamos como que de repente en la página, en el chat, a varios ositos que cuando empezamos a hablar acerca del tema, hablaban como si no fueran ellos osos, ¿no? Como que no hay esta todavía... Ajá, como que no se sienten todavía muy osos. Yo creo que en general aquí en la península todavía el concepto de oso no hay como que mucha identidad. Sí, es que todavía no se han apropiado de la identidad de los osos. Y eso pasa, por ejemplo, a mí me sorprende que aunque no, digamos, ambientes gays, a mí yo leo muchos blogs, luego españoles. Voy a ver un lugar en España donde la fisionomía, o sea, todos son por herencia árabe, te lo que quieras, son muy velludos, son muy corpulentos, son como osos, hay muchos osos en España. Ahí el ambiente gay es lo que tiene claramente identificado, y allá el término oso, el oso está en todos lados. Entonces sí pasa de que creo que allá desde que estás en el, o sea, estás en el ambiente gay, desde que te asumes gay y todo, creo que igual y porque los amigos te dicen, oye, estás bien oso, ¿por qué no vas con los osos, no? Aquí todavía hay poco ese desconocimiento de lo que es el oso. Entonces yo creo que como en el caso de tu pareja, hay muchos ositos por allí deambulando en Mérida, que en este caso que no se consume todavía. Pero yo lo veo, otra cosa que yo, bueno, conozco un amigo, por ejemplo, que le decimos, eres como un osito. Entonces yo creo también que era lo de la parte de ser tierno o de alguna manera apapacharle, o no sé si tiene algo que ver o no tiene nada que ver. Lo que pasa es que es muy curioso, ¿no? Al final de cuentas yo creo que esta unión física con la cual estamos nosotros pues reunidos nos lleva a todo un mundo de gente, ¿no? O sea, hay rockeros, hay poperos, hay gente que es muy new age, hay gente que es así como que muy seria, hay, inclusive tenemos algunos miembros que son casados, otros que son bisexuales, entonces tienes todo un abanico de gente. Yo, por ejemplo, a mí me dicen que soy muy serio, ajá, pero a mí me encanta abrazar gente, o sea, yo puedo agarrar y, es más, si me ven en una fiesta, pídanme un abrazo, con gusto se los doy. Es un oso depredador. Es que los osos para mí son como lo apapachable, son personas cariñosas de alguna manera. Que de alguna manera también en el ambiente es algo muy peculiar, o sea, muy característico, perdón, de la comunidad. Y es algo que comentábamos también en el chat, ¿no? Aunque no es algo específico de los osos, porque también en el rollo de los gays, pues decían, es que no sucede ahora que según los osos, los gays no se abrazan ni nada de eso. O sea, sí pasa, pero en el caso de los osos, como que es un ambiente más de fraternidad, o sea, más fraternal, más de apapacho. Y siempre vas a ver que en los grupos de osos, o sea, en las fiestas de osos, todo el mundo está así como que en el abrazo, como que más entre aunque amigos, pareja, y ahí todo el rollo es como muy aquí, verano del amor. Entonces, como que todos están dando mucho cariño, ¿no? Son muy cariñosos. Yo creo que los osos son muy cariñosos, ¿no? Aunque habrá tal vez sus osos que son así más reservados, más fríos. Más fríos, todos, pues, todo. Claro, pero pues cabe destacar mucho porque sí, también hay algunos que piensan que nos engrupamos para hacer orgías o cosas por el estilo. Y de hecho, en este jueves, es uno de los comentarios de José MP. Él dice, yo adoro a los ositos, sobre todo si son cariñositos. No tenía ni idea de los osos, pero cuando me brindaron la oportunidad de asistir a una reunión, me encantó el concepto. Te comento que mis amigos que han asistido a una reunión, lo que más les ha gustado es que se les respeta y es la reunión bien, o sea, no sexual. Eso creo que es muy importante, ¿no? Al final de cuentas, o sea, cómo nos queremos dar a conocer. Oye, pero si alguien ve el programa, por decir, y se identifica y dice, bueno, creo que yo soy un oso por lo que he escuchado, ¿cómo se contactaría con otras personas, digo yo? A través de nuestra página. Sí, por eso es que tenemos esta página que es www.miedver.com.mx. Y pues bueno, ahí se pueden unir y todo. Yo a ustedes dos les voy a pasar el link donde voy a, para que puedan descargar el podcast, se lo pasen a sus amigos y todo. Que conozcan un poquito, ¿no? Al final de cuentas, que sepan qué se está haciendo por toda la comunidad de los osos. Que no es nada más el rollo de nos juntamos a hacer fiestas, sino que nos juntamos, sí nos divertimos, hacemos fiestas, pero también tratamos, por ejemplo, con este programa de comemos informar. Comemos miel. Todo Winnie Pooh, nos vestimos amarillo. O sea que nosotros a través de este programa podemos, pues a otras personas que tal vez conozcan o se sientan identificados, que entren a la página y conozcan más de la comunidad y pues así ir creciendo en su comunidad, porque también es el objetivo tal vez, ¿no? Te sorprenderá saber que ahorita somos 350 miembros. ¡Órale! Sí, y saludos a todos los que se han agregado en esta semana. ¡Yeah! ¡Hola a todos! Así es, y pues bueno, vamos a darle otra lectura a un comentario que me gustó. Bueno, no que me gustó, sino que me llamó mucho la atención, ¿no? Y quiero que ustedes, que acá los dos invitados nos den así como que su opinión acerca de él. Oli con Iri. Ese, bueno, él dice, me da la impresión que toda la familia oso se siente excluida de los gays. ¿Ustedes qué opinan? Yo no, bueno, es que creo que eso es algo particular de cada persona, ¿no? Pero yo creo que al contrario, justamente ustedes se reconocen como osos gay. Entonces yo creo que es algo muy arraigado a ese grupo. bueno, ese es de mi punto de vista, que no conozco mucho, pero por lo que escucho, pues parece que es al contrario. Pero, por ejemplo, eso nos lleva a una pregunta, ¿no? Tú, como lesbiana y como persona fuera de la comunidad de osos, obviamente primero por ser mujer, ¿los conociste a ellos? ¿Y qué fue lo primero que viste? Porque además de ser osos, son personas, ¿no? Pero, o sea, ¿tú qué ves? ¿Tú los ves y dices, ah, es una pareja de ositos? ¿O qué es lo que ves cuando conoces en este caso a estos chavos? Claro, pues en mi experiencia es que me decían, ay, llegaron los osos. Y yo decía, bueno, ¿por qué les dicen los osos? Porque yo no tenía ningún tipo de conocimiento acerca de esos subgrupos. Y cuando me dicen vienen los osos, pues yo pensé que era un apodo de niños o algo así, porque no sabía. Pero luego ya me van diciendo osos, osos. Y luego sé de algún, me invitan a votar a un concurso que participa uno de ellos. Sí. Y pues allá como que vi, entro a la página para votar y ya voy conociendo de manera pues totalmente empírica, pues qué son los osos, son personas de esas características. ¿Y cuál fue la primera idea que te creaste al conocer este ambiente de gordito sexy? Pues está muy bien, o sea, lo que pasa es que así como hay osos, me imagino que hay otras subculturas. Y no sé, si por ejemplo en la comunidad lésbica, para mí hay otros subgrupos también. Sí, entonces, por ejemplo, que, ajá. No, tienen sus, ¿cómo se llama? Sus términos. Claro, tienen sus términos, que por cierto yo igual desconozco mucho de esos términos, pero por ejemplo te puedo decir que, o sea, de cuenta, el grupo de las, lo que pasa es que también tenemos unos términos tan degradantes de las personas, por ejemplo, las machorras. No, o algo no así. Son esos, ¿cuáles eran los? Yo no lo sé. Bueno, en realidad era Butch, que es cuando ya de plano es un varón, o sea, ves al chico, a la chica lesbiana, pero así, pelito corto, pantalón de mocasín, incluso hasta prótesis, o sea, que se vea el paquete y que se vea que se vean los rasgos masculinos. Finalmente son como, ajá, exacto, como este es el travestismo, donde ellos quieren asumir el rol de hombre. Y digamos que ya las machorras entrarían como en las dyke, que son así las chicas puertonas, traileras, motocicletas. Sí, y después están las fem. Y las fem. Pero, o sea, a eso voy. O sea, cuando uno conoce, va conociendo poco a poco de qué se refiere, pues es simplemente saber que hay grupos de todo tipo en las comunidades, tanto gays igual como heterosexuales, porque me imagino que también ellos tendrán sus grupos, yo creo. Jaime, ¿tú te estás en algún tipo de grupo o algo por el estilo? De los psicólogos, no es cierto. Pues digo, yo ahorita me vengo a enterar que ya tengo esa etiqueta en la frente de que podría yo caer en el grupo de los twins o quién sabe qué. O sea, lo que pasa es que igual creo que de por sí la gente, y sobre todo desde que hay estereotipos, como que es así, como que este tipo de persona es así. Y luego como que queremos hacer las cosas para caer en ese tipo de grupo, ¿no? Entonces, yo soy de las personas que creen que incluso en nuestra sociedad hay, o sea, dentro de la comunidad gay hay mucha homofobia. O sea, porque el estereotipo del gay, ¿cuál es? O sea, el gay que puede ser presentable al resto de la sociedad. El gay guapo, el gay musculoso, el gay atractivo, el gay varonil. Pero estamos cayendo en lo mismo. Digo, si no queremos repetir los patrones de la ciudad de enfrente, ¿por qué los estamos replicando, no? Entonces, ¿qué pasa? Como ese es el estereotipo de los gays, la persona que es afeminada, la persona que es, no sé, que cumple con otras características, incluyendo la gente oso, que pues no, con sus características físicas, pues es diferente a este estereotipo, pues así como que se van dividiendo los grupos, ¿no? Pero pues, digo, yo pienso que no debería pasar nada de eso, ¿no? Se supone que eres gay, independientemente de si te gusta el cuero, la piel o las flores, o sea, pues todos deberíamos estar como que en la misma onda, ¿no? ¿Tú tienes algún amigo que sea gordito? Sí, tengo varios amigos. Digo, aparte de... Digo, de no por algo Yucatán es en los primeros... No digas sus nombres porque se van a detener. Pero tengo una pregunta. ¿Tú estás entonces en contra de la división por grupo? No, para nada. Me gusta que la gente tenga una identidad porque, bueno, igual te da un patrón de referencia. Lo que estoy en contra es que por pertenecer... No en contra, sino que por el hecho de querer pertenecer a un grupo, pienses que tu grupo es mejor que otros grupos. Ah. O sea, digo, qué bueno que convivan osos con leathers, con bondage, con vestidas, twinkies. Con twinkies, con pequitos. todo. Es un mundo donde estamos todos, ¿no? Pues sí, la verdad es que, bueno, la pregunta a la que iba, Dualidad, ¿tienes también amigos que sean gorditos gay? No, bueno, muchos no, realmente no. Fíjense que, en una ocasión a mí me tocó... hablábamos un poquito de la discriminación, ¿no? Y bueno, Experimento 626 nos hizo un comentario en el jueves, decía, pues la verdad hay de todo en este mundo, te puedes enojar por cierta clase de gente, pero a la vez te sientes feliz de estar con otra clase de gente. ¿A qué me refiero? A que el 60% son gente que a huevo agreden a los gorditos y casi casi los joden. Pero el otro 40% te lo recompensa, la gente que de verdad dice no le importa el físico y que te quieren por lo que son. Experimento 626 dice, yo por experiencia propia agradezco a la gente que estuvo conmigo y nunca se fijó si soy o no un osito de felpa. ¿Ustedes cómo ven? ¿Sí creen que hay mucha discriminación hacia los gorditos gay? Yo creo que en general hay una discriminación desde la publicidad, desde las revistas hacia los gordos, independientemente de la sexualidad. Pero obviamente sabemos nosotros desde nuestra posición que también somos hasta rechazados por la sociedad, o sea, por ser gays, lesbianas o lo que sea. O sea, yo me imagino que debe ser más fuerte esa discriminación, porque imagínense, o sea, si de por sí por tus características físicas te rechazan, pues además le agregas la parte sexual, que es todavía un conflicto en la sociedad, pues es doblemente, se siente doblemente, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy fuerte, porque tampoco estoy dentro de un grupo, yo me considero así tan marcado. Ya. ¿Y tú, Jaime, qué opinas acerca de esto? Pues digo, yo creo que siente igual un cuerpo delgado que uno mediano, que uno gordito, ¿no? Yo creo que de por sí tú ves a las personas y siempre uno dice qué guapo está la persona que está delgada o que tiene músculos o que pero yo me refiero, o sea, que siente que el cuerpo siente lo mismo, o sea. Ah, no, sí, en ese aspecto sí. Entonces, sí, no, o sea, sí siente lo mismo, pero es como, de hecho, un cuerpo, o sea, siente lo mismo, las sensaciones pueden ser las mismas, pero no es lo mismo estar en la cama con una persona gordita que con una persona delgada. O sea, no digo que sea mejor o peor, sino que hay otras cualidades y hay otras formas de sacarle provecho, ¿no? Así es. Javi, ¿tú has estado teniendo relaciones con algún gordito? Sí. Muchas. ¿Y qué tal? Fue doble placer. Pues es distinto, justamente a eso me refería, de que no aplica lo mismo a tener relaciones con un flaquito a tener relaciones con una persona que es gordita. La manera de manejar las cosas es como muy, muy diferente. Y luego, ¿sabes también qué me pasa? Que vaya, mis anteriores parejas eran así como delgados, así más o menos como yo soy. Y ahorita que estoy con una persona un poco más gruesa, luego me siento a veces como que medio torpe, porque como que es otro tipo de corporalidad que tienes que aprender a manejar. No hay como la misma destreza y como que los volúmenes en realidad cambian. Es cierto, hay más de donde agarrar. Las nalgadas suenan mejor en los gorditos que en los delgados. ¿En serio? Me lo voy a nalgar. Pero yo creo que es más una cuestión, ¿no? De pensamiento, porque digo, si hay la disposición, digo, bastaron unas dos o tres veces y ya puede haber la disposición, pero es cierto, tal vez no hay la destreza que hay con las personas delgadas, pero a cambio hay otras cosas como, por ejemplo, los gorditos de repente pueden ser como más pasionales, ¿no? Son como movimientos más cortos, pero más llenos de pasión o de otras cosas que de repente los flaquitos, ¿no? Los flaquitos son así como tipo Karate Kid, ya sabes. Pacho cachón. Pues mira, te voy a desmentir ahí totalmente. Tenemos un amigo que, bueno, nos ha mostrado, o sea, no me refiero a que videos de cuál es el no, una vez estábamos en un parque y agarró y este niño se empezó a trepar así a los juegos. Una elasticidad increíble, una fuerza en los brazos. O sea, yo creo que para nada podría ser torpe, ¿no? Yo creo que ahí depende más bien de la persona. Igual te puede tocar un flaquito que sea un palo, literalmente un palo, y no lo puedas doblar porque se rompe. No, y de hecho yo no hablaba de mi cara de que él fuera el torpe era yo. O sea, ya sabes, porque uno está acostumbrado a movimientos con alguien más simétrico, así de pronto tienes que encontrar esta simetría en la pareja y el que tenga que aprender, digo, los dos tenemos que aprender mucho, pero pues de mi caso, yo estoy hablando de mí, yo tuve que aprender otro tipo de movimientos y yo feliz de la vida, ya sabes. Pero mientras sea aprendizaje, que más, ¿no? Que venga. Claro, yo. Bueno, pues vamos a ir a nuestro segundo corte, no sin antes dejarles con una canción. Javo, ¿qué vamos a escuchar? Pues nosotros vamos a escuchar a un grupo de muchachos blogueros que hacen cositas en la red y que tocan mucha musiquita. Ellos se llaman Dinero Rosa y básicamente lo que hacen es tomar canciones viejitas de antaño de Yuri, así de nuestras artistas de nuestra época de juventud. Se quema. Y hacen remakes con música electrónica, le meten soniditos, lo ponen más rapidito. Y suena bastante chingón. Y solo por eso hoy les vamos a presentar a nuestra adorada, idolatrada Yuri, mamacita. Con Este Amor No Se Toca, ellos son Dinero Rosa. Esa era la tesorita. Ok, pues yo le voy a mandar un saludo a Max. Espero que te guste esta canción de Yuri, este mix que le hicieron. Y bueno, síganos escuchando. También un saludo a un nuevo miembro de la comunidad. Se llama Newtle. Ajá. Y este chavo pues igual tiene la famosa frase institucional de te lo Yuri. Y esto también va para él, que es fan de Yuri. Y un saludo a Jolly con Irico, igual, que es la primera vez que participa con nosotros en el jueves de chat y se empieza a meter cada vez más a la cultura de los osos. Bienvenido, y pues acá tienes esta rola, esperamos que te guste. Un saludo a mi mamá. Ok. Vamos. Bueno, síganos escuchando. Esto es La Chaqueta. Chatea, bloguea, escucha el programa de radio, manda mail, diviértete en los eventos, visita las fotos de los usuarios, comparte contenido. Estos son algunos de los servicios con los que cuentas en www.midware.com.mx. La comunidad de osos en Yucatán. Estás escuchando La Chaqueta. Demostrar que sé sacrificarme, que tengo límites.